Vamos a hablar principalmente de sintetizadores y de un sintetizador muy concreto. Creo que es así, ¿no? Porque, ¿qué es exactamente lo que conocemos por Moog? Mr. Moog, the question is, we're going to talk about one specific synthesizer. So what do we know about Moog synthesizer? It's not just one instrument. It's a whole a class of instruments. In fact, it's a tradition at this point, because I began making synthesizers in 1964. There is no one synthesizer. El señor Moog dice que no se trata de un sintetizador, sino que ahora ya es un clásico entre los instrumentos, puesto que él comenzó a fabricar sintetizadores en el año 1964. Sí, no, efectivamente, eso partimos de esa idea. Lo que pasa es que, claro, se ha conocido en España, y además es muy curioso, porque en España nosotros decimos Mini Moog, o Moog o Mini Moog, y entonces esto a él le debe de sonar como muy extraño. Here in Spain we know the name, we pronounce it the Moog or the Mini Moog for the instrument. Maybe it sounds strange to you. What is your opinion of that? Some people pronounce it Moog, some people pronounce it Moog. My great-grandfather came from Marburg, Germany, so there they pronounce it Moog, and that's what I prefer. Mi padre vino de Alemania, entonces la pronunciación correcta sería Moog, aunque tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo también pronuncian Moog, aunque yo prefiero que se pronuncie Moog. Moog. Moog es más correcto, pero en España, desde luego, nosotros diremos toda nuestra vida en Moog, y es algo muy, muy especial por nuestra parte, que nosotros lo adaptamos, ¿no? Lo castellanizamos todos de una forma muy peculiar. Bien, yo sé, creo que todo el Moog empieza como instrumento a partir de otro previo, que es el theremin, creo recordar. Y que vamos a ver qué diferencia hay, porque el theremin parece ser que era acercando la mano, una cosa mecánica, a un algo electromagnético, ahí se modificaban los campos y se producía el sonido. Es algo así, ¿no? What we know is that before the real synthesizer, you were involved into developing other type of instrument called the theremin. Could you explain a little bit what is how this instrument works? Because it seems that you have to move your hands around some rings or bars that stuck out of this instrument. Yes, the theremin has two metal antennas. The one on the right-hand side is a vertical rod, and the one on the left-hand side is a horizontal loop. Sí, este el instrumento, el theremin, tiene dos antenas, una en la parte izquierda, que es como si fuese es una varilla, y otra en la parte derecha, que tiene forma de aro. The instrument sets up electromagnetic field around these antennas, and when you put your hands near the antennas, that disturbs the field, and the instrument detects that and uses that to control the pitch and the volume of the musical tone. El instrumento, cuando está en funcionamiento, crea una serie de campos electromagnéticos, y entonces cuando algún objeto, en este caso digamos, las manos, se acercan y digamos entran dentro de estos campos magnéticos, esto cambia la señal y digamos que produce el sonido. ¿Y esta es la base del sintetizador Moog? Is this the base of the Moog synthesizer? No, technologically it's entirely different. They're both electronics, but there it stops. There is no electromagnetic field around a synthesizer. Bueno, son diferentes, ya que en el sintetizador no hay campos electromagnéticos. Son cosas diferentes. Claro, es otra concepción totalmente distinta. Cuando él empezó a trabajar con estos proyectos, con el Moog, con el instrumento llamado Moog, no existía el rock and roll. When you began to start, when you started working with the Moog synthesizer, rock wasn't still, let's say, invented or at the top. The right? Beatles were just beginning. They still had page boy haircuts and they wore suits. Esta era, vamos, la época en que comenzaron los Beatles, cuando tenían las melenitas, el pelo cortado. Yeah, I can remember when the company was just a year or two old. I remember the album Revolver coming in, and how strange it looked and how strange it sounded to us. Sí, todavía recuerdo al año y medio de que empezó la compañía que apareció el álbum Revolver y las pintas, ¿no?, que tenían estos señores en aquel entonces. Pero él entonces sus referencias no eran la música rock, sus referencias eran clásicas, eran Varese, eran Stockhausen, eran Ligeti quizá. But your references or your sources were not a pop music, you were more your background was more on the classical music, maybe. Yes, my personal background was in classical music. I learned how to play the piano in the traditional way. And the first musicians I worked with were experimental composers who composed on tape, very much like Stockhausen and Pierre Boulez. Mm-hmm. Sí, yo digamos que tengo una formación musical clásica, estuve tomando clases de piano durante cierto tiempo, y bueno, mis primeros contactos fue con compositores experimentales de la época que utilizaban cintas grabadas. Stockhausen y Boulez, Pierre Boulez y Stockhausen. Mm. ¿Y Varese? And what about Edgar Varese? Varese too was using tape recorders at the time and making music with different tone colors where the composition was between different timbres rather than different pitches. Sí, Varese también utilizaba música grabada en cinta y lo que utilizaba eran diferentes tonos y diferentes, ¿cómo diríamos?, actitudes para componer su música. Bien, pues empieza a trabajar los Beatles, digamos, o la música pop masiva. Ya no el rock and roll, sino lo que se ha conocido como música popular del siglo XX, empieza a desarrollarse y un buen día este hombre empieza a trabajar con Walter Carlos. ¿Cómo fue el contacto con Walter Carlos? Okay, so Beatles and pop music started more or less at that time, but then you met Walter Carlos and started working with him. How was this meeting? How did you start? When I first met Carlos, she was a student of Vladimir Ussachevsky, who was a very important tape composer in the United States. Mm-hmm. Sí, cuando conocí a Walter, era alumno de un muy conocido compositor de música, digamos, con cintas, ¿no?, de la época. And she had some very original ideas about how this new technique of putting music together could be used not only for experimental tone color music, but for traditional tonal music. Y Walter Carlos en aquel momento tenía unas ideas muy interesantes, muy brillantes, de cómo utilizar esta música grabada, no solo para obtener, digamos, tonos interesantes o texturas interesantes, sino para aplicarla para poder conseguir también un tipo de música donde existiese melodía. We began building synthesizer equipment for Carlos when she was still a recording engineer in New York City. Y comenzamos a construir módulos y instrumentos para Walter Carlos cuando todavía era ingeniero en unos estudios en Nueva York. Yeah, she set up a complete electronic music composition studio in one corner of her living room with a large modular synthesizer that we built with an 8-track recorder that she built from surplus Ampex tape recorder parts, a 2-track recorder, and a mixing console that she made herself. Sí, y tenía un estudio de grabación en una parte de su apartamento particular en Nueva York, en donde también colocó un gran modular de Moog, y en donde grababa con una grabadora de 8 pistas que ella misma había construido y asimismo como una mezcladora que había construido de sobrantes de digamos componentes electrónicos de la guerra. She didn't buy the modular synthesizer all at once. She bought it a few modules at a time, and with every group of modules she bought, she immediately knew how to use it. She could look at the panel and even before her hands touched it, her mind was going in the direction of what sound would come out. De hecho, no compró el modular completo de una sola vez, sino que fue comprando los módulos uno a uno, los fue conectando y en el mismo momento en que los conectaba, ella ya sabía qué es lo que quería obtener de estos módulos y cómo combinarlos y qué sonido tenía que sacar de ellos. Yeah, it's almost as if her mind were already connected with the concept of a synthesizer before the reality of it was put in front of her. Era como su mente estuviese conectada ya con lo que es el sintetizador en sí, ¿no? Y podía obtener todos estos sonidos. Y es quizá ese módulo del que estamos hablando, módulo significa porque son partes, ¿no? O sea, son, sí, módulos son partes. Son sí. partes. Quizá el que aparece en la portada del disco. Is that the modular that appears on the record cover? No, that belongs to that did belong to Columbia Records. Ah. Okay, ese pertenecía al este es el de la Columbia, casa, de la sí, Columbia, la casa de Columbia, de la But Carlos's was of similar size. Pero el de Carlos es de un tamaño similar a este. Estamos hablando, se estoy dando cuenta, amigos de Hipólitas, que estamos cambiando el sexo, pero es que no somos nosotros, fue él quien lo cambió. Primero era Walter Carlos y luego ya se llamó Wendy Carlos. Por eso, desde la actualidad hay que hablar de ella, de sí, cuando en su momento se publicó este trabajo en el 68, hay que hablar de él, de he, porque era Walter. Walter now, Wendy Carlos. We're going to listen. Do you like? Yes. Would you like to listen to Wendy Carlos? I always like to listen to it. Saltando esta tecnología digital, esto es tecnología analógica, la hemos pasado a digital y empieza a pegar brincos porque esto es analógico, ¿no? So this is one of the problems that we're having now is because of the digital technology. Yeah. We're talking now about analogic, right? Yes. Yeah, yes, the synthesizer that Carlos used to make Switch on Bach was 100% analog. El sintetizador que Carlos utilizó para realizar esta obra era 100% analógico. Era analógico. Pues con permiso de los bits digitales, aquí va. Saltando, están saltando los beats, pegan unos, van para arriba, para abajo y a lo mejor es que hay algo de suciedad, no lo sé. Pero qué curioso, ¿qué piensa el señor Robert Moog ahora del salto de lo analógico a lo digital? ¿Es algo que le gusta, le disgusta? ¿Qué opina? What is your opinion about the new digital era that is coming on in contrast with the analogic? Well, it's different. For some things it's very good. It can be extremely accurate. It can be extremely fast. For producing musical sounds, it's easier for digital to have unpleasant artifacts that they sneak in to algorithms regularly and degrade the sound. Analog, on the other hand, produces a waveform continuously very much the same way as vibrations in an acoustic musical instrument produce a waveform continuously. Son dos cosas diferentes. Con la música digital es mucho más precisa y en fin, lo que ocurre es que algunos digamos se pueden llamar artefactos entran dentro de lo que es la línea musical y pueden producir estos clics, estas cosas, ¿no? O dentro de los algoritmos de los instrumentos que se han programado para generar sonido, mientras que en el mundo analógico lo que tenemos son formas de onda continua, es decir, con una continuidad en que digamos son mucho más son menos precisas pero son más constantes. Uh-huh. Él es ingeniero. Él se graduó principalmente es ingeniero, ¿no? Are you an engineer? Yes, I am an engineer. I have a PhD in engineering physics. Sí, soy doctor en ingeniería física. ¿Y qué le pareció trabajar con gente rockera, que de ingeniero no tienen nada, que además son músicos, muchos de ellos muy alocados? ¿Cómo? Porque Wendy Carlos era también ingeniero y era una persona que sabía mucho de esto, pero los rockeros no. Los rockeros iban en otra vida mucho más ligera y mucho más suave. ¿Cuál fue el contraste cuando vio que algunos rockeros empezaban a utilizar su instrumento? How did you feel when some rock stars, some people that were involved in the rock music, which normally are strange, they have strange behaviors and, you know, they're really funny and strange. How do you feel about starting working with them? The strange behavior never bothered me. ese extraño comportamiento que nunca me preocupo. I'm pretty strange myself. Yo también soy bastante raro. I find it very easy to engage with artists who are creative. Me resultó muy fácil, digamos, relacionarme con artistas que son creativos. Bueno, algunos muy creativos. Alfonso, tenemos en el archivo nuestro de la carpeta, tienes un archivo que pone ahí palomitas de maíz, uno de los cuatro o cinco primeros. En España lo llamamos palomitas de maíz. Yo sé que esto es una banalización del instrumento Moog, pero fue un gran éxito en España con un intérprete, George Kingsley, que no sé si era ingeniero, si era músico, no sé exactamente qué es lo que era. Now we're going to listen to well-known some popcorns, which we think that you quite don't like it, this type of views of your instrument and this kind of music. Oh, no, I think it's fine. It's just a very different sort of music than what Carlos did or what a lot of rock musicians do. I mean, the popcorn was extremely popular. It's extremely well done. I know the composer, Gershon Kingsley, very well. He's a great musician, great composer, and for what it is, for the type of music it is, it's very good. En absoluto, vamos, no es que me disguste ningún tipo de música. De hecho, pienso que el compositor es un buen músico y que para el tipo de música que, digamos, podríamos englobar esta canción, fue una composición muy buena. Palomitas de maíz lo llamamos aquí en España. Popcorn. Al señor Bob Moog le veo sonreír y no sé si es porque le suena muy extraño, muy raro, o si porque no le gusta el hijito, no lo sé. Well, we see you smiling. Well, what's the reason why? Do you find it strange or? Well, this is a different arrangement than the one I'm accustomed to hearing. I was at the concert where Popcorn was first performed. It was in concert Carnegie Hall in New York City. Sometime I think in 1969 or 1970, and it didn't sound like this. Claro. Sí, se trata de un arreglo diferente al que yo estoy acostumbrado a escuchar, ya que estuve, digamos, en la presentación de la canción en el Carnegie Hall, y eso fue hacia el año 69-70, no recuerdo. Sí, bien. Sí, este es un arreglo distinto, tiene toda la razón. Se han hecho muchos arreglos de esta versión, cantidad y cantidad de ellos, y algunos muy intrépidos también. Pero bueno, lo que vale es para conocer lo que un instrumento, cómo un instrumento se llega a popularizar a través de una canción pues tan corriente como este, como el popcorn, las palomitas de maíz. Curioso, pero luego hay muchos rockeros, hay rockeros que se dedican también a utilizarlo como un instrumento más y que hacen unos solos maravillosos además con ello. Esto es el Lucky Man de Emerson, Lake and Palmer. Do you remember this song? Oh yes. Do you like it? Yes. Yet? Yes. Pasan los años y les sigue gustando. All dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed. A gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Thank you. Estáis en Discópolis, en Radio 3, Radio Nacional de España. Teníais que fijaros en el Moog, en el sintetizador que toca Keith Emerson, este hombre afortunado, Emerson, Lake & Palmer. Estamos hablando con el constructor de ese instrumento, Bob Moog, que es ingeniero, nos ha comentado antes, doctor en físicas, pero sobre todo es una persona al que hay que agradecer que haya convencido a rockeros como Keith Emerson, como, yo que sé, Rick Wakeman o como Frank Zappa para que utilizaran, y no solamente ellos, porque también, bueno, no sé, muchísimos músicos, Funkapolitan, Funkadelic eran, yo que sé, cantidad de grupos, e incluso recientemente los Chemical Brothers y tantos más, pues han utilizado su instrumento. Así que me gustaría saber cuál es su secreto, cómo consiguió convencer a Keith Emerson para que hiciera esto que acabamos de escuchar. How did you get Keith Emerson to use your synthesizers to do this type of music? This beautiful song. Yes. We had no part in it other than building the instrument. Keith ordered a modular synthesizer through our distributor in London. A while after that, I visited our distributor. He said to me, I want to introduce you to a young musician who just bought the latest modular synthesizer you sent over. Took me, introduced me to Keith, and he gave me a test pressing. It turned out to be Lucky Man. And I still have it. It's one of my prized possessions. Sí, bueno, no tuvimos ninguna parte en esto, ¿no? En realidad fue, recibimos un pedido desde nuestro distribuidor en Londres para un modular, y en una de las visitas que hice a Londres, pues el distribuidor me dijo que quería presentarme a una persona y me presentó a Rick Wakeman. No, Keith. Keith Emerson. Y digamos que eso fue todo. Sí, bueno, lo dice tan sencillo, pero you have something more to say? Ah, no le preguntaba porque no sabía si quería explicarnos alguna cosa más. Aparentemente muy sencillo, well, pero luego caray lo que sale. I could tell a story that Keith often tells about how he got how this got to be on the record. The group Emerson, Lake and Palmer had completed most of the tracks, and they knew they needed something. So Keith Emerson had just gotten his modular system. It was brought into the studio and set up, while it was being set up, he was experimenting with different sounds, and I guess what happened is somebody turned the tape recorder on while Keith was experimenting, and it sounded pretty good, you know. Sí, lo que puedo contar acerca de cómo en realidad sucedió fue que Emerson, Lake & Palmer ya tenían grabada la mayor parte de pistas de este disco. Fue cuando recibió pues el pedido, ¿no? Se montó todo el modular en el estudio, y nada más montarse, pues Keith Emerson empezó a tocarlo, a probarlo, ¿no? Y parece ser que alguien puso en marcha la grabadora mientras esto estaba sucediendo y grabó lo que él, digamos, sus pruebas, ¿no? So the tracks came to an end, and Keith from the studio, he said to the people in the control room, "Okay, I'm ready now. Let's record it." And they said back to him, "We have it on tape. It's perfect. You don't have to do any more." And he said, "I was just fooling around. You know, we have to do it over." But they didn't. They kept that, and that's what we hear. Entonces, bien, cuando Keith terminó, ¿no?, se dirigió a los técnicos y dijo, bueno, pues ya he acabado, ya podemos empezar a grabar en serio, ¿no?, y tal. Y los técnicos dijeron, pero bueno, esto es perfecto lo que ha quedado, ¿no? No hace falta que hagas nada más. Y él dijo, pero vamos a ver, si lo único que estaba aquí era tocando a la mía, ¿no? Pero vaya, jugó Keith Emerson, fíjate, un juguetón de mucho cuidado, pero muy virtuoso, muy un músico extraordinario. Y también el sintetizador Moog fue utilizado en una grabación de Frank Zappa, en el Waka Ya Waka. Aquí hay un solo de Don Preston, me parece que es absolutamente fascinante. Es una de las utilizaciones más inteligentes del instrumento, eso es lo que creo yo. Is perhaps this one of the most intelligent uses of the instrument? Yes, yes. Don Preston is extremely good, sí. Very expressive. Es muy, Don Preston es muy bueno, muy expresivo. Vamos a escucharlo. No lo perdáis porque son un par de minutos realmente fascinantes. Frank Zappa es quien firma el tema, Waka Ya Waka, pero el solo es de Don Preston. con permiso de Fran Zappa, que está empezando ahora su solo. Antes estaba el de Don Preston y anterior, lo primero que sonaba era la trompeta, ¿eh? Era Sal Márquez y después es cuando ha venido el solo de Don Preston. Y ha sido realmente ingenioso. Es, yo no sé, ¿cuántos botones hay que tocar para hacer ese solo? How many buttons or knobs you have to turn to arrive to perform this kind of solo? This is a pretty subtle, complex solo. I'd say probably a third of all the knobs on the front panel of the Mini Moog have to be played at one point or another in this solo. Sí, es dado un solo bastante complicado y casi que una tercera parte de los potenciómetros que aparecen en el panel frontal del Mini Moog hay que utilizarlos en algún momento, ¿no? But that's how you play a Mini Moog. You play the melody with one hand on the keyboard, with the other hand you're constantly modulating the sound. Sí, pero así es como se toca el Mini Moog. Con una mano tocas las teclas, realizas la melodía, y con la otra mano pues controlas todos los diversos parámetros, ¿no?, del sintetizador. Un solo precioso, porque había además cambios microtonos, había cambios de ritmo, de timbre, de yo qué sé lo que había. ¡Qué bonito! Esto viene en Le Guaca y Aguaca, de Fran Zappa. Bob Moog es nuestro invitado hoy en Discópolis, en Radio 3. Él es el constructor, no de este instrumento, sino de una serie larga de instrumentos. Y tenemos también otro invitado español que has utilizado, Eduardo Bor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú utilizaste en tu primer disco, utilizaste también el Mini Moog. Mini Moog. ¿Ves? Nosotros decimos Moog, ¿ves? Moog, pero el señor Moog quiere que le llamemos Moog. Moog, efectivamente. Le llamaremos Moog. ¿Y cómo se te ocurrió a ti con tu grupo el tocar Mini Moog en tu primer disco? Un año antes de entrar en estudio en esta producción ya sabíamos del instrumento y nos preocupamos de comprarlo. Y como las instrucciones venían en inglés y no había profesores, entre que desciframos el inglés y aprendimos a manejar aquello, hasta que sonó nos costó una semana. Uh-huh. Conseguir el primer sonido. Después el primer sonido es como una trompeta desde el follón que tuvimos en aduanas para poder sacarlo del aeropuerto de Barajas, hasta porque no sabían lo que era aquello ni nosotros sabíamos explicarles lo que era aquello, pero no era contrabando. Ahora se lo traduces mientras oímos el tema. Se lo traduces ahora. Desde lo que nos costó sacarlo con los picoletos allí dándonos la vara, hasta que vimos que la traducción en inglés, no porque no supiésemos inglés, que no sabíamos muy bien inglés, sino porque la terminología, o sea, las palabras son muy técnicas, entonces no teníamos, necesitamos un diccionario especial. Y nosotros empezamos a experimentar y con la juventud y las ganas que teníamos de utilizar aquel instrumento y sobre todo quien lo toca, que en ese momento tenía 17 años, pues empezamos a estudiarlo y a estudiarlo, mezclar sonidos rosa con ruido blanco, en definitiva, un año después entramos en el estudio y al final del primer tema hay un pequeño solo de campanas tubulares e inmediatamente entran cuatro Mini Moogs a la vez. Uno hace melodía, otro hace una segunda voz y los otros dos hacen efectos de sonido. No tienes auriculares, ¿no? Ahí para oírte. No, no. Mira, tengo debajo de la mesa. Mira, me estamos poniendo aquí algo. Sí. Ahora termina... ¿Terminas tú de cantar? Termina de cantar la voz. Campanas tubulares. E inmediatamente entran cuatro Mini Moogs. Eduardo Bor en su primer disco, cuatro Moogs simultáneos. España, 1974. Spain, 1974. Long time ago. He is the musician. Wow. Wow, a surprise for you, I think. Yes, it is. Es una sorpresa. Total. Muchas gracias. La sorpresa, él es el músico, Eduardo Bort. Sí. Tenía ganas de conocerle a Bob Moog, y ahora que le encuentras aquí, ¿qué tal? Muy bien, encantado de conocerle, señor Moog. No sabe usted los problemas que nos dio en aduanas en el año 73-74 para importar su instrumento. Yeah, I'm very pleased to meet you. We went to a very funny experience because when we bought our first Minimoog back in 74, we had to go through a phase through the customs in order to get the synthesizer here because they didn't know what it was. That's not unusual. No es muy inusual eso, sucedió parece ser en más sitios. Bien, el señor Moog está en España porque ha estado presentando ya ayer en dos tiendas españolas una serie de, me imagino que nuevos productos, ahora nos vamos a enterar, ayer en Madrid, en Adayo y en Bosco. Esta tarde en la Sociedad General de Autores y Editores en Madrid, en la sede de Madrid, se le rinde un homenaje. Ese homenaje también se trasladará pasado mañana jueves a Barcelona, en ambos casos será a las 7 de la tarde. Mañana miércoles en Barcelona, Bob Moog estará dando una conferencia en el Art del Teatre. Esto tú a lo mejor sabrías. En la sala Moog, ¿no? Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Ábrele micro a Luis. Luis Pascual, ¿no? Luis Moreno. Luis Moreno. Madre mía, esto no puede ser. Luis, tú eres uno de los artífices de que el señor Moog esté con nosotros aquí en España. Yo soy uno de los artífices, soy un miembro de un grupo de personas que han trabajado muy, muy duro, que es la gente de Sonomarket y de Monotools en Barcelona. ¿Qué es Sonomarket? Sonomarket es una empresa mayorista que distribuye una gran cantidad de material y adosada también tiene una otra empresa que es Monotools, que somos los distribuidores para España de Moog. Y otra empresa se llama Auralex de tratamiento acústico también. Y lo que ahora está presentando el señor Moog en Adayo, en Bosco, por ejemplo, ayer, no esta mañana ha sido, que han sido instrumentos nuevos. ¿O cómo? Es la nueva línea de instrumentos de Moog. Hay mucha gente que conoce la historia y hay mucha gente que desconoce el presente de Moog. Exactamente. O sea, los nuevos sintetizadores, los Minimoog Voyager, los Mooger Fuggers, que son los pedales, los nuevos Theremin, que están causando una sensación nuevos Theremin, muy bien de precio también. Y luego también el Piano Bar, que es ¿qué significa muy bien de precio? Muy bien de precio quiere decir que hay gente que asocia esos instrumentos a precios realmente caros y no lo son. ¿Pero cuánto está? Pues unos 300 y pico euros puedes tocar un Theremin y aprender a tocarlo. ¿Por 300 euros que uno se hace un Theremin para hacer el Good Vibration de los Beach Boys? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Y luego también el Piano Bar, que también es un invento del señor Moog realmente interesante. Es una barra que la colocas encima de las teclas del piano en la parte frontal. Tiene un sensor en los pedales y luego tiene una especie de módulo y con este aparato tú puedes interpretar cualquier tema con tu piano natural y tocar el sonido que a ti te parezca. Puede ser una trompeta, puede ser el mismo piano, puede ser un saxo, lo que quieras, con una expresividad que hasta ahora no se había conocido. ¿Y eso que son instrumentos ya digitales o seguimos con lo analógico? Eso se lo debías preguntar al señor Moog. Ah, bien. Bueno, entonces ahora vamos con él. Bien, mañana conferencia-concierto en la sala Moog, que está en Art del Teatre 3 en Barcelona. El jueves estará firmando instrumentos de los que estamos hablando en Mother Tools, en la calle Sepúlveda 93 de Barcelona. A las 7 el jueves homenaje en las GAE de Barcelona y el sábado conferencia en el Festival Sonar a partir de las 5 de la tarde y a las 6 y media mi compañero, colega y también amigo Jordi Tardà le hará una entrevista en Catalunya Radio en Tarda Tardà. Si estáis fuera de Cataluña, pues por satélite, ya sabéis, lo cogéis en el Canal Plus, en el canal digital, no sé en qué canal, por ahí aparece también el Cataluña Radio. Así que si os habéis quedado con las ganas de esta entrevista de Radio 3 de más cosas, pues Jordi Tardà también a las 6:30 en Cataluña Radio le dará caña al señor Bob Moog, que ahora le vamos a preguntar. ¿Son estos nuevos instrumentos digitales o analógicos? Mr. Moog, are these new instruments analog or digital? Our new instruments produce sounds entirely by analog means, but use digital circuitry to remember the settings of the panel controls so they can be recalled instantly. That enables musicians to play different sounds within a period of a half a second or a second, whereas with the earlier Mini Moogs, it took a minute or so to change the sound. Lo que dice el señor Moog es que siguen siendo instrumentos completamente analógicos, con una salvedad respecto a los antiguos, es que tú, la única parte digital es la parte en la que tú puedes salvar las memorias y rellamar siempre que quieras estos instrumentos. Por lo tanto, es un producto ahora que tiene el mismo corazón, pero es mucho más accesible, ¿no? Bueno, yo no sé, esto que vamos a oír ahora es algo que ha hecho un grupo de Murcia que se llama Swarth, y yo no sé qué tipo de mocks están utilizando aquí, pero que nos lo diga el propio creador del instrumento. Do you recognize this kind of instruments, this kind of mocks? Could you tell us something about that? Well, some of the sounds were produced by an analog synthesizer. I'm not sure which one, because it could be any one of several models. It sounds like there's some echoing in there, and it also sounds like there's an organ, an electronic organ in there. Mm-hmm. Los sonidos han sido producidos por alguno de los modelos analógicos, eso es seguro. Lo que pasa es que no puedo discernir cuál de ellos. Además, hay una especie de eco, y también puedo ver que hay un sonido de órgano al fondo, pero no podría decir qué modelo, ¿no? De qué modelos. Que hay un mogollón ahí de instrumentos, me parece, electrónicos, y es complicado. Pero algo de Moog ha reconocido. But did you recognize some Moog sounds on the track? Well, I think so. The ones that go wham wham wham. Sí, algunos sí. Yeah. Bueno, estos son Sidoní. Sidoní también hicieron un tema dedicado a Moog, Sidoní Goes to Moog. Y bueno, un placer haber tenido aquí al señor Bob Moog con nosotros. Nos ha proporcionado enormes conocimientos a lo largo de un montón de 50 años de la historia del instrumento, pero yo me quedo con las ganas de saber una cosa. Él ha traído escritas un montón de notas en un cuaderno y no le he dejado decir absolutamente nada. Quizá quiera decir algo ahora. I have one more question. I see that you brought with you a notebook with a long list, which I didn't allow you to go through, but maybe you would like to say something about it. This list has just been issued by my company as some of the people who have recently bought our new Mini Moog Voyager. The list is very long, and I just received this list by email, and even I didn't realize that so many well-known musicians are now using the Mini Moog Voyager. Some people who were well known in the 70s, like Rick Wakeman, Jan Hammer. Pero está dando una lista de nombres que sí, han utilizado. Es que esto es una lista de, digamos, de sus colaboradores en Estados Unidos, que le han enviado por email este listado de usuarios de los instrumentos Moog a lo largo del tiempo, desde los años 70. Y los nuevos también usuarios. Ha citado a Rick Wakeman, a Jan Hammer. Sí, ha comenzado. Go on, please. Yes, and Patrick Mraz. There's Bernie Worrell here from Parliament Funkadelic, and just loads more. And then, in addition to these, of course, there's a whole raft of musicians who are much more recent. There's Chad Hugo of the Neptunes. There's Fred Reck of Snoopy Dogg, Kenna Nick Rhodes of Duran Duran, and so on. Fíjate, desde Duran Duran hasta esos insospechados. Un montón, una lista absolutamente tremenda. Algunos de ellos hemos oído por aquí en el programa de hoy. La lista sería interminable, habría que hacerle un mes de programas al señor Bob Moog, nada más que con las canciones que han utilizado el Moog a lo largo de tantos años. Pero ha sido un placer hablar con él, y ha sido realmente, no sé, muy, muy gratificante. It's been a great pleasure talking to you and having you here with us. We hope that everything goes fine with the new company. Thank you very much. It's been a great honor for me to tell the people of Spain about our new products, as well as the products that we developed back in the 60s and 70s. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder explicar al público español lo que ha sido el desarrollo de nuestros productos, tanto de los antiguos como de la nueva línea de los nuevos productos de hoy en día. Y volver a los 60, a los 70, y estamos en el 2004. Esta tarde a las 7 en la SGAE de Madrid. Mañana en Barcelona, conferencia concierto en la sala Moog, Art del Teatre 3. El jueves en Mother Tools, que es justamente la empresa que le ha traído una parte activa, está aquí con nosotros además, Mother Tools, quien ha traído al señor Bob Moog a España para presentar la nueva línea de sintetizadores y de teremines, el piano bar, bueno, todos los instrumentos nuevos que hay. El jueves a las 7, homenaje en la SGAE de Barcelona. El sábado, conferencia en el Festival Sonar a las 5, y a las 6:30, entrevista en Tarde Tardá de Cataluña Radio. Nosotros mañana aquí tendremos a José Antonio Ramos, no sé si con Andrea Spritwith o no, pero él estará seguro. Será a las 4 de la tarde, las 3 si estáis en Canarias. Mr. Moog, thank you very much and good luck. Thank you. Le digo buena suerte y que muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Y a vosotros, disfrutáis y sed felices. Radio Nacional de España, Radio 3.